latidos que va sintiendo, lo que el corazón le va diciendo. Vaga zapado entre la gente, es colombiano, es muy valiente, y si se moja muestra los dientes. De la sabana él es el mejor. Cumbia, no se la cumbia, Upi. El corazón valiente es el tigre que arrasa todo como tigre, porque tú te sientes como un tigre. Tienes la sangre, sangre de tigre. El corazón valiente es el tigre que arrasa todo como tigre, que tú te sientes como un tigre, que quiere correr en tu corazón. Como tigre, porque tú te sientes como tigre, y quieres correr en